Mientras seguimos con la excelente musicalización que está haciendo hoy el señor Rubén Espagueti del Rock de Divididos. Qué lindo tema. ¿Sabe por qué no escuchábamos acá? Teníamos apagado el retorno. Sí, somos, la verdad, el somos premio, unos ineptos. El premio a la viveza, ¿no es verdad? Somos unos ineptos tecnológicos. Sí, la tecnología nos odia. Bueno, y como ya decíamos, ayer estuvimos tratando el tema salarios y queríamos preguntarle a un par de referentes sindicales qué posiciones tienen. Recién estuvimos hablando con Jorge Acedo y hoy tenemos a otra persona que también uno tiene estima personal, vale reconocer, no como hacen otros medios. Así que, si no me equivoco, tenemos del otro lado al secretario general de ANSAFE Rosario, el señor Gustavo Teres. Jorge Miranda te habla, Teres. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Ahí andamos estrenando frecuencia de Senda Nacional ahora de lunes a viernes de 9 a 10 por AM Libertad. Y saludando a viejos amigos y buscando excusas sobre todo para saludarlos y de paso hacerles una entrevista sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo gremial. En concreto ha habido una serie de declaraciones cruzadas porque entramos en la etapa de negociaciones salariales y una que nos preocupó de sobremanera son las declaraciones de los ministros de acá de Economía de Santa Fe diciendo que un aumento del 0,01% ya sería un exceso para las arcas provinciales. ¿Cómo toman SAFE ese tipo de posicionamientos? Yo creo que ese tipo de declaraciones tienen que ver con el intento del gobierno de posicionarse en un lugar de fuerza para después de una discusión que tire por para abajo o lo más posible esta discusión. No creo que yo le quito seriedad, creo que me parece que es una responsabilidad plantear el escenario en los términos que planteó el ministro Chiara. Creo que en realidad lo que está planteando es una discusión no solo al interior del movimiento sindical o de trabajadores, por así decirlo, sino que también es un debate que pretende abrir con todos los grupos de oposición por haber denegado la reforma tributaria tal cual pedía el Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Así que es una discusión mucho más amplia la que estaba planteando. Porque a nosotros nos parece, y lo que venimos diciendo, ya lo dijimos el año pasado, que los trabajadores no queremos ser rehenes de grupos políticos en mayor o menor medida lo que tienden es a preservar un estado de situación, un estado de cosas que sigue generando una distribución muy desigual de la riqueza y manteniendo una serie de privilegios que nos parece poco pertinente, ¿no? Yo creo que el sentido común hoy habla de un retraso. El sentido común nos lleva a pensar de que es necesaria una discusión salarial que tiene que ser importante, ¿no? El aumento de la carne, el aumento de la verdura, el aumento de los servicios, de los impuestos, no hacen más que corroborar que hay un retraso a partir de estos aumentos y de estos negados a fin de año pasado, un retraso de los saberes muy significativo. Uh-huh. Y ustedes, se viene un 2010 también con muchos planes de lucha de parte de ANSAFE. Mira, eso, la llave para esta discusión está en manos de los gobiernos, del gobierno provincial en primer lugar, porque son del estado provincial y del gobierno nacional, ¿no? Nosotros no queremos quitarle responsabilidad también al gobierno nacional. El ministro Scilione ya está, de hecho, y no nos olvidemos que a veces las paritarias nacionales actúan como un techo para la discusión en las provincias. Uh-huh. El ministro Scilione ni siquiera hoy está bancando la posibilidad de una discusión que tienda, que permita discutir el 20% aproximadamente, ¿no? De un gobierno que sigue teniendo, pagando a nivel nacional un incentivo que es el negro y que lo va a dejar congelado, ¿no? Que nos está pagando una deuda, pero que lo va a dejar congelado en una suma de 170 pesos aproximadamente y que nos parece que esa suma debería incrementarse Y por supuesto, el salario blanqueado, ¿no? Uh-huh. Y ese es en ese escenario donde ahora se empieza a discutir también políticas de coparticipación federal, políticas, creo que el gobierno va a presionar justamente a nivel nacional a las provincias para que las provincias y sus diputados, senadores, voten la liberación, o sea, el uso de los fondos del incendio que tiene planteado, uh-huh, a cambio de alguna asistencia que le permita hacer frente a todas las economías provinciales a atender los salarios públicos, que en un 80% las economías provinciales y los gobiernos provinciales están en condiciones de asumir, bueno, tienen muchas dificultades, ¿no? Hay un primer problema ahí en términos de algo, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que la discusión en la provincia, más importante, esta es una provincia rica, uh-huh, esta es una provincia donde la distribución de ingresos sigue presente, me parece que hay que hacer una discusión salarial distinta y donde el malestar y el enojo del sector docente no es una actitud caprichosa de las maestras y maestros, sino que es una situación de angustia, de malestar que tiene que ver con el impacto negativo que tienen los ingresos, pero no que cada vez pueden afrontar menos la vida cotidiana, ¿no? que tiene que ver con los artículos de primera necesidad. Y Gustavo, que tiene que hoy nos encontramos con una situación de conflictividad en la mayoría de las provincias, uh-huh, no solo provincia de Buenos Aires, capital federal, Córdoba, sino que nos estamos dando cuenta de que en Chubut, en Chaco, en Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, provincias que me voy acordando, Tucumán obviamente, Misiones, hasta Tierra del Fuego, son todas provincias que están, que prácticamente han cerrado el año pasado en situación de conflicto, uh-huh, y conflictos no resueltos. Entonces, eso es lo que se va a discutir en este mes de febrero, ¿no? Y Gustavo, que esta situación que pasan los docentes, teniendo que acumular cargos para lograr un ingreso más o menos digno que le permita mantener a su familia, no contando con tiempo ni recursos para su especialización, es una cosa que afecta directamente a la educación de los pibes, y tomando estas frases que se suele tirar el gobierno cuando hay algún paro docente, que los chicos no pueden ser rehenes de los reclamos salariales, sin duda que los chicos lo que no pueden ser rehenes de los cálculos políticos de los funcionarios de turno, que creo que eso es lo que realmente son rehenes. Sí, hay muletillas muy gastadas cuando los políticos se ponen en una situación negativa intentan neutralizar los genuinos y estamos de determinado movimiento, empiezan a usar esto, ¿no? Rehenes de los usuarios, cuando hablamos de los colectivos, rehenes en la salud, en los hospitales, los chicos como rehenes en la educación. Digo, lo que muestra una falta de sentido común y una falta de iniciativa política que realmente asombra, ¿no? Nosotros creemos que no hay calidad educativa con maestro mal pago, digo, es un elemento. La pregunta es cuánto vale el docente. El interrogante es justo que los docentes seamos el piso salarial de la provincia de Santa Fe. El interrogante es, podemos medir la relación de lo que ganan determinados funcionarios políticos, de lo que ganan determinados directores en la carrera del Estado y lo que gana un director en un escuela que tiene su cargo. 50, en algunos descansos 250 docentes, más 60, 70, más de 600, 700, y en algunos casos hasta alumnos, con personal no docente, digo, que tiene prácticamente una organización a cargo muy compleja, y que sin embargo se le reconoce mucho menos que a otros departamentos del Estado. Me parece que es una discusión que hay que hacer con mucha más seriedad, con mucho menos pero con mejor voluntad política para resolver ese problema, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo de un docente? Lo que parece es que el trabajo del docente es un poco pesar eso siempre esta situación de reclamo permanente y de ser consciente de que los magros aún aumentos que hemos conseguido o la tenue recomposición salarial en los últimos tiempos o por lo menos de tratar de ir equiparando con lo que la situación venía absorbiendo de nuestros saberes se hizo siempre con lucha y movilización del gremio en una presión de 6 meses, ¿no? Aquello de, digamos, si uno quisiera una actitud racional, hiciera fino a política de gobierno y no plantear una posición de firmeza, realmente nos lleva a situaciones mucho más calamitosas, ¿no? Sin duda, Gustavo. Bueno, primero agradecerte, segundo, un gusto en este nuevo ciclo de Escena Nacional ir dialogando con gente a la que una le tiene respeto y aprecio personal, y decirte lo mismo que le dijimos a Jorge recién cuando lo entrevistábamos: esperamos dentro de un par de semanas poder coordinar con ustedes para tenerlos acá en piso y podernos hablar de algunos temas que para nosotros son más gratos, como es lo que plantea la CTA este año y sobre todo cómo viene lo de la constituyente social, que creo que es una de las grandes esperanzas que tenemos en esta locura política de muchos. Sí, sí, cómo no, sí, a disposición. Nosotros creemos que en esta, en estos 15 días que vienen, con un debate en los empleados públicos que tiene que ver con los salarios, pero que hay otras cosas también que son estratégicas, que tiene que discutir el movimiento popular, que tiene que discutir la ciudadanía, todos los vecinos, para poder pensar en una sociedad mucho más integrada, mucho más cohesionada, mucho más justa y emancipada, como me gusta decir a mí, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora nos va a tocar alguna instancia de conflicto. Yo creo que hay que plantear, nosotros con ATE hemos tenido permanentemente planteo de unidad de acción de frente a gremios estatales, aparentemente se estarían sumando otros sectores, nosotros lo vamos a hacer desde un lugar de autonomía, sabemos de que es necesario abrir un canal de movilización que libere la energía y la participación de todos los trabajadores para reclamar por lo que corresponde y para que no paguen la crisis, más allá del oportunismo de algunos sectores sindicales que le miran primero el signo político del gobierno para ver si salen a la calle o no. Nosotros en eso reafirmamos la autonomía, lo hicimos con los gobiernos anteriores, lo hacemos con esto cuando creemos que los intereses de los compañeros están siendo vulnerados. Muchas gracias, Tero, un abrazo y bueno, acá tienen un medio siempre a disposición. Nos vamos a estar viendo seguramente. Y felicitaciones por esta nueva, este nuevo emprendimiento, ¿no? Este reingreso, reinicio. Y ahora que estamos entrenando frecuencia, estamos rarísimos. Es complicado producir todos los días, ¿eh? Es complicado, bueno. Pero un abrazo y bueno, nos vamos a estar cruzando en la lucha, seguramente. Senda Nacional. Caminando la patria.